Dile a tu nuevo querer que tú ya no me interesas, porque eres una cualquiera. Tú ya no vales la pena, porque eres una cualquiera. Tú ya no vales la pena. Ahora tú vas por la calle muy triste y desamparada. Todo el mundo te conoce como la ficha marcada. Todo el mundo te conoce como la ficha marcada. Mujeres mejor que tú las encuentro en cualquier parte. Tú eres mala y sin prestigio, por eso ya no te quiero. Tú eres mala y sin prestigio, por eso ya no te quiero. Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé, mujer. Ya no te quiero. Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé, mujer. Ya no te quiero. Mujeres mejor que tú las encuentro en cualquier parte. Tú eres mala y sin prestigio, por eso ya no te quiero. Tú eres mala y sin prestigio, por eso ya no te quiero. Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé, mujer. Ya no te quiero. Ya te olvidé.